Sección número 6 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Los muebles danzan. Luego, en las primeras horas de este mismo lunes de Pentecostés, antes que el día hubiese sacado de su camastro a Emilia, el señor y la señora Hall bajaron a la cueva. Asunto de orden privado. Se trataba de bautizar su cerveza. Apenas estaban allí cuando la señora Hall se apercibió de que se había olvidado bajar una botella de zarzaparrilla. Como era ella la que oficiaba, Hall fue a buscarla. En la meseta de la escalera le sorprendió ver entreabierta la puerta del forastero. No obstante, siguió hacia su cuarto, donde halló la botella en el sitio indicado por su esposa. Pero al volver, observó que la puerta de la calle tenía los cerrojos sin correr. Sin embargo, él se acordaba perfectamente de haber alumbrado a la señora Hall cuando ésta los había echado. Con un repentino destello de su inteligencia, estableció una relación entre este hecho, el cuarto del extranjero abierto arriba, y las hipótesis de Teddy Humphrey. Se detuvo atónito hasta el paroxismo. Después, con la botella en la mano, volvió a subir la escalera. Llamó en el cuarto del extranjero. No obtuvo contestación. Volvió a llamar y entró. Como esperaba, estaba el lecho vacío. Vacía la habitación. Y, cosa inaudita, sobre la silla y en el borde de la cama, estaban desparramadas desordenadamente todas las prendas del huésped. Los únicos vestidos que se le habían visto, vendajes inclusive, y hasta el enorme y pesado sombrero veíase colgado sobre un boliche de la cama. Cuando estaba considerando todos estos despojos, la voz de su mujer salió de las profundidades de la cueva, con esa manera especial de hablar velozmente, comiéndose la mitad de las sílabas, y de subir hasta una nota aguda en las últimas palabras de una pregunta de que se sirve el paisano del condado de Sussex cuando quiere hacer notar su impaciencia. «¡Cor, la has encontrado!» Esta llamada le estremeció y salió precipitadamente. «Juana», le dijo por la rampa de la escalera, «es verdad lo que dice Humphrey. No está en su cuarto, no está. Y la puerta de la calle tiene descorridos los cerrojos». Al principio, la señora Hall no entendió una palabra, pero cuando cayó en la cosa, quiso ver por sus ojos la habitación vacía. Hall, llevando siempre en la mano la botella, volvió a descender a la cueva. «Si él no está allí, al menos sus vestidos sí están. Y ya ves, ¿qué puede hacer ese hombre sin sus vestidos? La verdad, es muy raro esto». Cuando subían los dos, y esto fue comprobado por lo que ocurrió después, creyeron oír la puerta de la calle que se abría y volvía a cerrarse. No obstante, viéndola cerrada, nada anormal se advertía, y ni uno ni otro dijeron una palabra. La señora Hall se adelantó a su marido en el corredor y llegó arriba la primera. Alguien estornudó en la escalera. Hall, que iba 6 pasos detrás, creyó que era su mujer. Ella, que iba adelante, creyó que había sido su marido. Ya arriba, la señora Hall empujó violentamente la puerta y se detuvo en el umbral de la estancia. «¡Ah, bueno! Ahora vamos a ver». Le pareció que alguien resoplaba detrás de su cabeza. Se volvió y quedó sorprendida al ver que Hall estaba todavía en los últimos escalones, a 12 pasos de ella, pero que en un segundo se plantó a su lado. La señora Hall se inclinó y puso la mano sobre la almohada, después sobre las sábanas. «Frío. Se ha levantado hace una hora, lo menos». Estaba en esto cuando ocurrió una cosa completamente inverosímil. La cubierta de la cama se dobló sobre sí misma, enderezóse, formando una especie de montaña, y saltó violentamente sobre los pies, enteramente como si una mano hubiese cogido las ropas y las hubiese echado a un lado. Un momento después el sombrero dio un salto, giró, describiendo casi un círculo, y salió disparado en derechura a las narices de la señora Hall. Lo mismo pasó con la esponja del lavabo. Después, la silla, dejando caer la chaqueta y el pantalón al suelo, y riendo secamente con un timbre muy parecido al de la risa del extranjero, volvió sus cuatro patas hacia la señora Hall, pareció apuntarle un momento y se lanzó sobre ella. La pobre mujer prorrumpió en gritos desesperados y se volvió repentinamente para esquivar la acometida. Entonces, las patas de la silla, aplicándose suavemente pero con firmeza al dorso de su persona, la obligaron a salir de la habitación, seguida de cerca por su marido. La puerta golpeó violentamente sus talones y fue cerrada con llave. Sillas y cama, durante un minuto, parecieron entregarse a un brillante vals triunfal, pero de pronto todo quedó en el más profundo de los silencios. La señora Hall, al llegar al descansillo de la escalera, cayó desvanecida en los brazos de su marido. Con mil trabajos, entre él y Emilia, que se había despertado al oír los gritos, lograron bajarla al piso inferior y hacerle tomar el cordial adecuado a situaciones análogas. «Eran espíritus», decía la señora Hall. «Estoy segura de que eran espíritus. He leído ya otras veces en los periódicos historias de mesas y de sillas que se levantan en el aire y que bailan». «Toma otra cucharada, Juana. Te sentará bien». «Déjale en la calle. Cierra la puerta. No le dejen entrar. Yo dudaba. Hubiera debido saberlo. Con sus enormes ojos, su cabeza cubierta de vendas. No iba jamás a la iglesia los domingos. Y su colección de botellas ha introducido los espíritus en mis muebles. Mis queridos muebles viejos. Precisamente en esa silla se sentaba mi pobre y buena mamá cuando yo era pequeñita. Pensar que ha podido alzarse contra mí». «Otra cucharada aún, Juana. Tienes los nervios revueltos». A eso de las 5, bajo los dorados rayos del sol naciente, enviaron a Emilia a despertar a Mr. Sandy Watchers, el herrero. Le encargaron que, después de hacerle presentar sus respetos, le dijese que los muebles de allá arriba se conducían de la manera más desacostumbrada y que tuviera la amabilidad de venir. Era Mr. Watchers un hombre hábil y lleno de astucias, sabio en hallar recursos a los hechos. Cuando se enteró del caso, lo consideró con mucha gravedad. «El diablo me lleve si no es cosa de hechicería. Un hombre como ese no es un cliente para vosotros». Y se interesó vivamente en el asunto. Se le pidió que penetrara en el cuarto, pero él no parecía tener mucha prisa. Prefirió hablar en el corredor. Entretanto, llegó el aprendiz de Huster y se puso a abrir el escaparate del estanco. Se le invitó a tomar parte en la discusión. Naturalmente, Mr. Huster compareció al cabo de algunos minutos. Las costumbres parlamentarias de la raza anglosajona se manifestaron una vez más. Se despotricó harto y no se tomó ninguna resolución. «Primero, los hechos», dijo Mr. Sandy Watchers. «Asegurémonos de que estamos en nuestro derecho forzando su puerta. Una puerta cerrada se puede siempre forzar, pero no es fácil volver las cosas a su estado». De pronto, aventura prodigiosa, la puerta de la habitación se abre tranquilamente, y mudos de sorpresa, lo que a nadie extrañará, vieron bajar la escalera la figura entrapajada del extranjero, quien revolvía a todas partes sus ojos, más negros y más blancos que nunca, tras los colosales vidrios de sus monstruosas gafas. Andaba con rigidez, con lentitud, siempre con sus terribles ademanes. Atravesó el vestíbulo y se paró. ¿Y eso?, dijo. Todos los ojos siguieron la dirección de su dedo enguantado. Señalaba la botella de zarzaparrilla que estaba al lado de la puerta de la cueva. Entonces el desconocido volvió a entrar en su cuarto y bruscamente, groseramente, les dio con la puerta en las narices. Nadie se decidió a pronunciar palabra hasta que el ruido cesó. Se miraban fijamente unos a otros, sin chistar. «Pues, señor, esto sí que es fuerte». Y no acabó su frase. Dirigiéndose a Mr. Hall, le dijo: «¿Yo, en su lugar, le pediría una explicación?». Fue precisa una larga y tenaz labor de convicción para decidir al marido de la patrona. Al fin y al cabo, llamó a la puerta, asomó la cabeza y pudo decir: «Dispense usted». «¡Váyase usted al diablo!», gritó el extranjero con voz terrible. «¡Y cierre la puerta!». Así terminó esta corta visita. Fin del capítulo 6.